GPS Emaús, caminando con Cristo. Bueno, pues era el capítulo 10. El capítulo 10, y bueno, pues aquí lo tengo listo. Y vamos, a ver qué tal. Bueno, empiezo leyendo el versículo. Me lo he traído así impreso. Creo que no es exactamente la misma versión que la que tenéis vosotros, pero mejor, así leemos las dos. Yo la leo y vosotros leéis la que tengáis, ¿vale? Dice el versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra a Faraón, porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales. Bueno, pues yo estudiando esto lo que entendí es que había varios propósitos en lo que Dios estaba haciendo, y entre ellos le estaba dando a Faraón la oportunidad de conocerle, de conocer al Señor y saber que Jehová era el Dios verdadero y no otro. Y Faraón tenía dos opciones: podía reconocerle, como un día lo hizo Nabucodonosor, porque con Nabucodonosor el Señor también trató en su momento y lo humilló. Y al final Nabucodonosor reconoció que Dios era el Dios Altísimo y que por encima de él nadie. Entonces Faraón podía hacer lo mismo que Nabucodonosor: humillarse, reconocer a Dios, o permanecer indiferente. Pero jamás podría decir que no fue advertido, que no sabía quién era Dios. Dios estaba manifestando a él. Y el trato de Dios con el hombre es para arrepentimiento y salvación. Solo que el hombre es el que toma, el ser humano es el que toma la decisión final. Pero Dios trata con nosotros para salvación, no para fastidiar, no porque tengan nada. Yo creo que Dios desea la conversión del impío y desea lo mejor para todos. Seamos su pueblo o no seamos su pueblo, pero el trato de Dios siempre es para salvación. Y en el versículo 2 dice: y para que cuentes... sigue hablando, ¿no? Dice a Moisés, dice: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Otro objetivo de estas señales y maravillas también era que las posteriores generaciones del pueblo de Israel y ellos mismos conocieran quién era Jehová y su poder, porque realmente, como habíamos visto antes, ellos estaban empezando a conocer a Dios. Hasta hacía poco Jehová era el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estaba, ya era el Dios de ellos. Dios los estaba llamando como su pueblo, pero como quien dice, no lo conocían todavía y no conocían hasta dónde llegaba el poder de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues otro objetivo de estas señales y maravillas era que las posteriores generaciones del pueblo de Israel y ellos mismos conocieran quién era Jehová y su poder. Entonces, los padres eran los que debían contar a los hijos todo lo que Dios había hecho. Es labor de los padres transmitir la fe a los hijos. La labor realmente es de los padres. Los dioses de los otros pueblos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, pero el Dios de Israel no solo ve y habla, también hace prodigios y maravillas. Y nuestros hijos necesitan saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para, mientras que ellos crecen y le van conociendo de forma personal, nuestros testimonios van a alimentar su fe. Tienen que ver que el poder de Dios no se ha acabado. Nuestros hijos tienen que verlo. Nosotros tenemos que estar contándoles a nuestros hijos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo, cuando hablo con Benjamín, con Judy, a veces hasta es bueno que ellos sepan las necesidades que estamos pasando, los problemas que estamos pasando. Yo recuerdo una vez que no teníamos, no habíamos pagado la matrícula del colegio de Benjamín. Benjamín, pues por la gracia de Dios, estudiaba en el colegio alemán, pero estudiaba con beca. No teníamos, pero la beca no te cubría la matrícula. Y ya iban a empezar las clases y no habíamos pagado la matrícula. Y yo le decía a Benjamín: pues no hay para pagar tu matrícula, hijito, lo siento mucho. Y ora, porque como no provee al Señor, no hay de dónde. Y mira, una chica misionera que vivía con nosotros, pues volvió de sus vacaciones de Navidad, llegó a casa y se apareció con un cheque de $900, sin decirle nada, sin habérselo pedido, sin andar nosotros solamente clamando al Señor y pidiendo al Señor. Y bueno, fue precioso subir a la habitación de Benjamín y enseñarle: mira, Benjamín, la respuesta del Señor. Ellos tienen que ver a Dios obrar en nuestras vidas para que ellos puedan tener fe, porque ellos están creciendo y nuestra fe, esos hechos, a ellos les van a aumentar la fe. Tienen que ver que el poder de Dios no se ha acabado, que Dios sigue vivo, acompañándonos, como lo hizo con los personajes de la Biblia, de los que le hemos hablado. Porque incluso enseñar la palabra a nuestros hijos realmente es deber de los padres. Las mujeres judías son ellas las que enseñan. Pero no estoy diciendo que solo las mujeres y las madres y los padres, los dos, ¿verdad? Pero realmente es nuestra labor. Y nuestra fe alimenta su fe. Pero esta responsabilidad recae fundamentalmente sobre los padres. Dios estaba levantando el pueblo del cual nacería el Mesías, el Salvador del mundo. No era un pueblo cualquiera. Y este pueblo estaba en un proceso de formación. Tenían que reconocer, conocer a Dios y el poder de Dios para poder amarle, respetarle y obedecerle. Por eso es que es necesario conocer a Dios. Igualmente Dios trata con nosotros por medio de situaciones y circunstancias para darse a conocer a nosotros, para que podamos amarle, respetarle y obedecerle. En el versículo 3 dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. O sea, vete enterándote de quién es Jehová, nuestro Dios. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y me gusta, dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Saben? Los faraones también eran considerados casi divinos, y después de la quinta dinastía los consideraban hijos de Dios Ra. Y aunque no eran venerados como dioses hasta después de su muerte, cuando se fusionaban con el dios Osiris se alcanzaban la inmortalidad. ¿Qué inmortalidad si ahí están muertos? O sea, pobrecitos, y hasta les han saqueado las tumbas. Tanto afán que les han quitado todo. El Señor le estaba mostrando a Faraón que ni sus dioses, ni él, el supuesto medio casi divino, podían nada contra Jehová, que Dios estaba por encima de ellos. Y hay personas que pueden hacer lo mismo, querer ser su propio Dios y no se humillan ante Él. A veces pasan con los no creyentes y a veces están con los creyentes. Queremos ser nuestro propio Dios, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, cuando yo quiero hacerlo. Y pues eso, no se quieren humillar ante Él. Podemos hacer lo mismo que hacía Faraón, que cuando vemos las cosas mal, pues nos arrepentimos, ay, sí, sí, señora, ay, sí, sí, sí, ¿verdad? Como Faraón, ay, ay, ay, perdón, he pecado. Pero en cuanto la cosa se arregla, volvemos a querer tomar el control de hacer nuestra propia voluntad. Lo de Faraón, yo me siento muy identificada. Versículos del 4 al 7 dice, y si aún rehusan dejarlo ir al pueblo, ¿verdad? He aquí que yo traeré mañana langostas en tus términos, o sea, en tus territorios, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá la langosta lo que quedó salvo, o sea, lo que no se comió, lo que se salvó de la granizada, lo comerá la langosta. Comerá asimismo todo árbol que os produce fruto en el campo, todicito. Me acuerdo que en el capítulo anterior dice que había que se perdió, no sé si era la cebada, el centeno, pero que el lino, me parece que era, o otro, no me acuerdo cuáles eran, esos todavía pues no los dañó porque todavía no habían madurado y estaba ahí la plantita chiquitita. Bueno, pues la plantita chiquitita también se iba a ir. Dice, todo árbol que os produce fruto en el campo, y tus casas se llenarán, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, o sea, se van a llenar de langostas, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. O sea, algo que nunca se ha visto. Y se volvió y salió de estar con Faraón. Entonces los siervos del Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo nos va a ser este hombre una amenaza? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Realmente lo que estaba destruido de Egipto era su economía, porque el ejército estaba intacto. Pero la economía se la habían fundido, no había ganado, las cosechas perdidas, ¿qué les quedaba? Nada. La verdad es que los siervos de Faraón empezaban a creer en el poder de Dios y a temer a Dios. Estaban preocupados por su subsistencia y no tenían dudas de lo que Dios podía hacer. Ellos reconocían que lo que estaba pasando no era una casualidad, sino que la mano del Dios de Moisés estaba detrás de todo esto. Hoy en día hay gente que trata de buscar una explicación lógica y natural a lo de las plagas. Y la verdad es que las plagas fueron seguidas unas tras de otras y sin tregua. Ocurrían cuando Dios lo decía y se iban cuando Dios lo determinaba. O sea, no eran plagas que vienen así, no, Dios tomaba el control. Dios usa la naturaleza para sus propósitos y tiene control de ella. Y nada pasa sin que Él lo permita. Pues sí, eran plagas naturales, eran cosas de la naturaleza, pero que Dios tomaba control sobre ellas y eran de unas dimensiones catastróficas. O sea, era Dios tomando el control sobre plagas naturales que pues, normalmente hacen daño, pero no es para tanto. Entonces, claro, hoy en día hay gente tratando de no, era así, que plagas de la costa ha habido. Sí, ha habido, pero como esa no. El versículo del 8 al 11 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos, o sea, es un acto solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, yo os dejaré ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros demandáis, y echáronlo de delante de Faraón. O sea, le estaba diciendo, lo de los niños, eso no estaba en el acuerdo, en la versión que tenéis vosotros. Dice eso, que como que de los niños no habían hablado antes. Pero para empezar, el faraón, que es símbolo de Satanás, estaba mintiendo, como Satanás, que es padre de mentira. Moisés no dijo en ningún momento que los niños no irían. Siempre dijo: deja ir a mi pueblo. Y pueblos son todos, ancianos y niños también. Pero aquí el faraón: no, tú de los niños no hablaste. ¿Cómo que no? Yo dije: deja ir a mi pueblo. Así es Satanás, siempre tratando de jugarnos sucio, ¿verdad? Y la verdad es que los niños son la próxima generación y Faraón los quería retener como rehenes para que volvieran, porque sabía, si los niños se quedan aquí, estos van a tener que volver a por ellos, no los van a dejar. Y el enemigo es consciente también de la importancia de los niños. A los mayores es difícil cambiarle las ideas, pero los niños son moldeables. Y es increíble cómo el enemigo está captando a los niños por medio de juegos, películas, internet. Los niños de hoy en día están perdiendo su inocencia cada vez más temprano, la verdad. Y eso es preocupante. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestros niños. Y Satanás está empeñado en los niños, los de fuera y los de dentro. Y tenemos que estar ahí controlando. Del versículo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para la langosta, a fin de que suban sobre el país de Egipto y consuman todo lo que el granizo dejó. Me hace gracia porque realmente Dios podía haber hecho esto sin que Moisés levantara su mano para nada. O sea, no había necesidad. Pero el Señor hizo partícipe de la labor, de su trabajo a Moisés. Y así muchas veces hace con nosotros. Dios podría hacerlo él solo, pero nos permite el privilegio de ser partícipes en su obra. Lo único que tenemos que reconocer que la obra es de Él, que es Él quien lo hace. Porque como dice después: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, Moisés solo extendió la vara, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. O sea, realmente fue Dios quien lo hizo, no fue Moisés. Y bueno, a mí por lo menos a veces me ha pasado del Señor usarme en algo y creerme que era yo, y tener que decirme: cálmate, palomita, que tú no has sido. Bájate del burro, que eso ha sido el Señor. ¿Verdad? Y es Dios que en su misericordia nos permite participar y trabajar con Él. Sigue el versículo 14. Dice: y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y asentóse en todos los términos de Egipto, en gran manera grave. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra tal. Y cubrió la faz de todo el país y oscurecióse la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Dice que fue una cantidad de langosta como no la hubo antes ni la habrá después. O sea, fue de unas dimensiones realmente catastróficas. Y en efecto no era la primera vez que había plagas, pero tuvo que ser algo tremendo para que quedara claro que era algo sobrenatural y que había sido la mano de Dios. O sea, Dios tuvo que hacerlo a la bestia, para que se dieran cuenta que era Dios. Así que no quedó allí absolutamente nada, aquello quedó raso. El versículo 16 al 17 dice: entonces Faraón hizo llamar rápido a Moisés y a Aarón y dijo, imagínate como si se quebrantó, que dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. O sea, se había quebrantado de momento. Mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez, como veces, ay Señor, si lo he hecho mal, perdóname esta vez y luego otra vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí solamente esta muerte. O sea, porque estaban abocados a morir de hambre. Esto tuvo que ser impresionante. Faraón por fin se asusta, llama a Moisés, reconoce que la plaga es mortal, al punto de reconocer que había pecado, ¿verdad?, contra Dios y contra ellos. Porque esta plaga les había dejado sin comida para recuperarse. Pasarían meses, la hambruna iba a ser terrible porque tendría que esperar a la siguiente cosecha. Y eso si las langostas no se habían comido la semilla para volver a sembrar, a saber. O sea, les había dejado... El 18 hasta el 23 dice: y salió de con Faraón, o sea, salió Moisés de estar con Faraón y oró a Jehová. Y Jehová trajo un viento occidental fortísimo y quitó la langosta y la arrojó en el mar Bermejo. Ni una langosta quedó en todo el término de Egipto. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón y no envió los hijos de Israel. Yo cada vez que leo esto de endurecer el corazón de Faraón, en mi opinión personal, yo creo que Dios es un Dios justo. Yo sé que creo que Dios puede volver nuestros corazones, como dice en su palabra, que yo quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Y cuando a veces dicen salmos, Señor, que tú vuelvas mi corazón y tal y eso, yo sé que Dios obra en nuestros corazones, pero yo también creo que Dios no comete injusticias y que si endureció el corazón de Faraón, no es que Dios no tuviera poder para endurecerlo, podía endurecerlo, pero yo creo que ya este Faraón de por sí tenía un corazón duro. O sea, yo no creo que Dios vaya a hacer una injusticia de endurecer a una persona que no tiene un mal corazón, que eso, endurecer, no. Yo más bien creo, Dios puede hacerlo, es mi opinión personal, pero que endureció el corazón de este hombre porque ya él de por sí no tenía buen corazón. Para ver... mandado matar a los hijos del pueblo de Israel, no debía tener un buen corazón. Así que no era, a lo mejor si Dios no hubiera endurecido su corazón a la cuarta o quinta plaga, ya les hubiera mandado salir, pero dije, no, tú tienes un corazón duro y te voy a enseñar, pero bien. ¿Dónde me quedé? El 21. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno, o sea, 3 días, día y noche. Ninguno vio a su prójimo, aun en el día. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga también estaba demostrando que Dios era superior a Ra o Amón-Ra, que era el dios del sol, al cual ellos adoraban y era una de las principales deidades egipcias. En una noche sin luna y con cielo nublado, la ausencia de luz es total, pero sin embargo la gente usaba lámparas o antorchas y seguían con su vida. Las tinieblas de esta plaga debieron ser algo nunca visto, al punto que la gente no se podía mover de su lugar, o sea, ni las antorchas podían con aquellas tinieblas. Y duró 3 días. Quiere decir que ni con la luz de las antorchas se podían iluminar, la vida quedó totalmente interrumpida. Yo me imagino el miedo de la gente. El miedo tuvo que ser absoluto. Si hay algo que da terror, es la oscuridad. Cuando una ciudad se queda en Nueva York, como sale a veces, ¿no?, que se queda sin luz, esos apagones, y empiezan los saqueos y eso, hay miedo, la gente tuvo que estar aterrorizada. Y la verdad que yo me pienso en el mundo que vive en esa oscuridad tan terrible, solo que como es una oscuridad espiritual no se dan cuenta, pero es peor que la oscuridad física. Y Dios seguía mostrando su poder, marcando la diferencia con su pueblo, pues su pueblo tenía luz mientras los demás estaban en tinieblas. Y yo en eso también veo la misericordia de Dios, porque también no era justo que Dios estaba castigando al pueblo de Egipto por su idolatría, por sus cosas. No era justo que el pueblo de Dios también estuviera, cuando eran inocentes de todo eso, tuvieran que estar pasando todo eso. Dios también estaba mostrando su poder, su distinción, estaba demostrando que Él tenía control de todo. Y igual que el pueblo de Dios en Egipto, también nosotros tenemos luz, que es la luz de Cristo, gracias a Dios. Y bueno, por el hecho de tener a Cristo en nuestros corazones, nosotros somos luz. Y la verdad que el mundo está necesitando que nosotros nos manifestemos, ¿verdad?, como esa luz. Y si nosotros no se la llevamos, la verdad es que no se la va a llevar nadie. Siglo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Y Moisés respondió: «Tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios». O sea, no es que no vayan nuestras vacas, es que además tú nos vas a dar. «Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». El enemigo siempre trata de tenernos agarrados con algo para hacernos volver. O sea, no te quiere soltar completamente. Él siempre trata de tener algo que nos haga volver. Ahora, Moisés no cedió ni un palmo. Y incluso cuando a veces Dios nos libera de algo, el enemigo trata de tener alguna cosita por la cual hacernos volver aquello de lo que el Señor nos liberó. Y ahora, en esto, en la forma en que Moisés habla, me encanta y me da la impresión de que Moisés tiene más fe y más confianza en Dios, que ha crecido y que ha dejado de ser aquel temeroso que no podía ni hablar y empieza a tomar la autoridad que Dios le ha dado. Yo noto que, no sé si lo veis, ¿verdad? Él hablaba así todo temeroso y ahora se planta, se pone firme, y yo veo que en este trato de Dios también Moisés está conociendo más a Dios, también la fe de Moisés está creciendo y él está tomando esa autoridad. El versículo 27 dice: «Mas Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y díjole Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro». O sea, este Moisés aquí muy seguro, ¿verdad? Ahora, Faraón, cuando habla aquí, habló con prepotencia y lanzó una sentencia amenazadora que se volvió contra él. Porque cuando veamos la semana que viene la otra plaga, vemos que es de la última, la más terrible, la de la muerte de los primogénitos. Y a mí esto me hizo pensar que a veces decimos cosas en nuestro orgullo y soberbia que luego se vuelven contra nosotros. Y lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en mi propia vida. En Nicaragua tienen un dicho, dice: hablar al peso de la lengua. O sea, hablar lo que me salga. Así. Ah, pues no me importa. Bueno, pues si me tenga que pasar, que me pase. Pues si no es que... Hablamos con una ligereza a veces que teníamos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque nosotros mismos nos podemos hacer daño, o incluso a nuestros seres queridos. Ah, ¿no quieres ir? Ah, pues te enfermas, ahí me da igual, pues si te enfermas no me importa, no sé qué. Pues a veces en nuestros enfados, en nuestras tonterías, no tenemos cuidado con lo que hablamos. Y mira lo que dice en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso también la palabra del Señor dice: bendecid y no maldigáis. Porque es que hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Luego en Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo a veces oro, Señor, te pido perdón por toda palabra ociosa que he pronunciado. Consciente o inconscientemente, te pido perdón. De vez en cuando, y yo se lo aconsejo a mis hijos, porque a veces dicen muchas tonterías. Digo, te recomiendo. Bueno, ellos y yo también. También, que a veces digo en arrebatos de enfado, decimos cosas. Y te lo digo, y lo peor es que Satanás está ahí escuchando. Mira lo que ha dicho. Mira lo que ha dicho. Por eso también, en voz audible, yo digo, Señor, yo te pido perdón por cada toda palabra necia que he pronunciado, consciente o inconscientemente. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Que el Señor lo bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.